a través de Tropicana 100.1 en Guanare. Te presentamos la cobertura total en cada espacio deportivo de la ciudad. Escucha las voces del deporte. Viernes, 7 de la mañana. Una producción de Carlos Castillo, junto al equipo de reporteros y periodistas deportivos de Venezuela. Las voces del deporte, por Tropicana 100.1 FM, en Guanare, Portuguesa.